cosas de ella. Ha llegado el final. Y has dejado de amarme, que no puedes quedarte ni un momento más. Y me duele saber haya costado bien seguir. Que te voy a perder. Porque yo sí te amo y por lo que ahora veo nada puedo hacer. Como dice Jessy, no te supe hacer.